Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Como siempre, llegando a todo el país con la mejor señal de vuestra sintonía. Gracias, gracias por toda la sintonía que se expresa aquí a través de Radio Cielo, cobertura nacional, Radio Cielo número uno en medicina natural, llevando siempre lo mejor de la naturaleza para una mente sana y también para un cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano en mente sana. Y bueno, vamos a hablar de la mente. Antes de entrar a un tema muy importante, lo que es la circulación venosa, vamos a hablar sobre el carácter. Algo que quizás poco nos preocupamos los seres humanos. Una virtud maravillosa, donde generalmente uno define el carácter por el comportamiento, por la conducta. Como decía un gran filósofo Aristóteles, que nuestro carácter, decía, es el resultado de nuestra conducta. A buena conducta, a buena obediencia, a buen desarrollo de las virtudes, pues vamos a tener un buen carácter. Por eso que el carácter es la manera de sentir, de pensar, de querer, ¿no? De uno. Y por lo tanto, el carácter pues es una buena virtud que nos ayuda a ser mejores cada día. En otras palabras, el carácter hay que cultivarlo. Por ejemplo, imagínense el carácter de alegría, el carácter alegre propio de los niños. Quizás sea lo máximo que hay en aspiración de todo ser humano. Dado que quienes tienen carácter de niño, pues van a estar siempre alegres, por más difícil que hayan las circunstancias, van a estar siempre con una alegría, a flor de labio. Y por lo tanto, no había que tener un carácter pues hosco, un carácter tosco, un carácter de rechazo, ¿no? Un carácter agresivo, un carácter violento, es algo que espanta a quienes nos rodean. Hay seres que tienen la cara así, molesta, fruncida, pues y expresan pues internamente como una cólera y un fastidio, y eso hace pues quienes los observen, quienes los miren, dicen, esta persona tiene un carácter pésimo, un carácter, un mal carácter. ¿Y por qué? Porque no cultiva seguramente virtudes, ¿no? Prácticamente el carácter y las virtudes a veces son influenciadas también por la psicología del materialismo que se vive, y entonces hace que el ser humano tenga un mal carácter. Y también hay caracteres orgullosos, ¿no?, que son propios de quienes gobiernan, propio de seres, digamos, muy atrasados en la evolución. Pero la idea es que hay que cultivar el carácter pues del niño, que es el que se justifica prácticamente en todo nuestro aprendizaje de la vida. Ese es el objetivo, esa es la meta, de tener un buen carácter, producto también de una sal de vida en la cual nos mejore el carácter. A más sal de vida, pues nuestro carácter va a mejorar, indudablemente, pero siempre y cuando lo enrumbemos, esa sal de vida la enrumbemos hacia el desarrollo interno, hacia el desarrollo de nuestras virtudes. Entonces, aquí tiene que ver mucho también el método, la forma que trabajamos, estudiamos, pensamos, lo que va también produciendo el carácter. Los niños se van formando justamente el carácter, la personalidad, en base pues a las experiencias que van logrando cada día. Y es así que es importante siempre tomar en cuenta que todos los niños necesitan explorar, necesitan descubrir muchas cosas, y ahí es donde van aprendiendo. Y también con las relaciones familiares, con las relaciones de papá, mamá, los hermanos, hermanas, van formando también su carácter, hasta que uno va viendo ya, va definiendo, mejor dicho, a futuro su personalidad. Entonces, aprendamos pues a tener un buen carácter que nos va a hacer mejores cada día. Muy bien, y vamos al tema de la salud. Al tema de la salud, bueno, hay muchos problemas en la circulación venosa, por lo tanto, hay un problema de las, sobre todo las úlceras varicosas, ¿no? Las úlceras de las piernas, que son muy característicos hoy en día en quienes, bueno, se han descuidado, han padecido en cierto momento de las varices, y bueno, llega un momento pues que la circulación cada vez se hace más deficiente, y bueno, hasta que se forman las úlceras, ¿no? Y bueno, esto es por descuido generalmente, ¿no? Por descuido. Entonces, cuando a veces por muchos motivos el ser humano lleva una vida sin hacer ejercicios, por decir, consume muchas grasas, demasiadas frituras, demasiado calcio también, y el calcio a veces no se llega a estabilizar adecuadamente. Entonces, por ese lado, y un momento pues que las válvulas ya no funcionan adecuadamente para retornar la sangre hacia el corazón, hacia arriba. Y es entonces cuando se presenta el problema. Y llega un momento pues que se produce prácticamente un caos, ¿no?, en el organismo, en la circulación. Y aquellos que han acostumbrado su organismo pues a un consumo demasiado graso, prácticamente llega un momento que comienzan a tener, a aparecer digamos, las varices, y comienza ya la insuficiencia venosa crónica. Más aún, aquellos que viven pues sentados o parados casi todo el tiempo, es decir, sin hacer ejercicio, pues ya es definitivo que la sangre no puede circular bien, porque la bomba muscular de las venas no va a enviar la cantidad suficiente de sangre de retorno. Y entonces el primer síntoma que comienza a aparecer antes de una úlcera generalmente es la hinchazón de las piernas. Y más adelante aparece ya la insuficiencia de las válvulas del cierre venoso. Y ahí es donde comienzan a formarse las varices, degenerándose pues en ulceraciones, generalmente en las pantorrillas. Entonces, en estos casos, definitivamente pues hay que cambiar los hábitos alimenticios, hay que buscar hacer ejercicios, caminata por ejemplo es muy importante, técnicas que son importantísimas de drenaje linfático o el linfodrenaje también son excelentes. Si es posible hacer todos los días el linfodrenaje o el masaje linfático, es excelente. Después también, si tiene gras húmedo en las mañanas, andar sobre el gras o andar sobre el agua también, aplicarse chorros de agua, va muy bien en cuanto pues a los problemas de la varice nada más. Pero ya cuando hay úlceras ya es diferente, ya esto ya es un grado mayor, en la cual pues se tiene que emplear ya otros elementos, como por ejemplo la miel de abeja, aplicarse externamente, o si se consigue el paltón también, pero paralelo internamente hay que aplicarse o hay que tomar diuréticos muy fuertes. Por ejemplo, tomar la barba de choclo, la cola de caballo, la zarza parrilla, son elementos que ayudan fuertemente a estimular la circulación y van a producir diuresis. Los diuréticos son muy buenos para todo tipo de varices. Entonces, en ese orden, pues paralelo internamente y externamente, pues, va mejorando el problema de las venas, porque son muchos los trastornos, ¿no?, que se producen. Y bueno, después, si es posible, levantar las piernas cada 3 horas, ¿no?, hacia arriba, de preferencia a la hora de acostarse, o si se puede, cada 3 horas, para que la sangre pues retorne hacia el corazón, hacia arriba. Entonces, en este caso, siempre hay un comienzo, siempre hay un principio, cuando las venas se inflaman. Ya no está diciendo cuando hay inflamación que la coagulación no funciona bien y los defectos que conducen a la dilatación ya se están haciendo presentes. Entonces, aquí tiene que ver mucho también el sistema linfático, que es el que ayuda mediante esas paredes muy finas a descargar, a drenar todos los fluidos que existen en el cuerpo, como son proteínas, minerales, nutrientes. Y bueno, esto es muy importante ya para lo que es un tratamiento de las varices. Entonces, ¿qué hacer ante ello? Pues en algunos casos se recomienda el vendaje, ¿no? En algunos casos. En otros casos, diferentes tipos ya de tratamiento. Entonces, cuando usted al principio, en los primeros pasos, sienta que aparecen unos nudos hinchados y retorcidos de un color así medio azul, o en otros casos rojas, bueno, ya tome sus precauciones. Eso ya le está indicando que las válvulas en las venas están perdiendo elasticidad y que las paredes de las venas se están debilitando. Y van formando esos, digamos, esos bolsillos con forma de globos. Porque en esos bolsillos, ahí donde se atrapa la sangre, ahí comienza la obstrucción y comienza la inflamación. Y bueno, y en este caso, pues, ya hay que comenzar a hacer algún tipo de terapias. inclusive también es excelente aplicarse en plastos de hojas de col. Se chanca, se tritura un poco las hojas de col y se aplica al acostarse con una venda todos los días, todos los días. Eso mejora la circulación. También es bueno aplicarse el masagel de luz alfa. Ayuda bastante, enormemente, por lo menos 3 veces al día. Ya aplicarse el masagel de luz alfa. También en algunos casos va muy bien aplicarse la sábila, ya en trocitos, aplicarse la sábila también es excelente para las venas hinchadas sobre todo. Y así, bueno, dejar de consumir pues grasas saturadas, dejar de consumir todo lo que son lipoproteínas de baja densidad, es decir, grasas o carnes de todo tipo. Ya, esto es importantísimo. Prácticamente en las piernas, ¿no?, que son la causa principal de las varices, hay dos sistemas ahí venosos principales. Uno son las venas profundas, que se encuentran entre los músculos y que llevan más o menos cerca del 90% de la sangre, o sea, las venas profundas. Y las venas superficiales, que prácticamente se pueden ver por debajo de la piel y tiene un soporte muy fuerte. Una vez que la sangre circulante ha oxigenado pues, todos los tejidos de las piernas, entonces recién va a parar a las venas y de ahí es bombeada por las contracciones de los músculos de las piernas. Y bueno, y hasta que poco a poco regresa pues, al corazón. Entonces, ahí cuando hay fallas en las válvulas, ya prácticamente las venas impiden que la sangre vuelva a bajar a las piernas debido pues a la fuerza de la gravedad. Ese es el problema, y más aún cuando la sangre, imagínense, se espesa por el consumo de mucha grasa, de muchas frituras, prácticamente ya de hecho que se va a comenzar a producir la inflamación en la forma sinuosa de las venas. Entonces aquí hay que tener muy bien la circulación, por eso es importante los ejercicios, las caminatas, para que las venas drenen bien la sangre, ¿no? Desde el páncreas, el estómago, el vaso, los intestinos, la vesícula, en fin, todo el organismo entra en buena circulación. Con una buena dieta, una alimentación exenta de grasas saturadas, de mantequillas, de todo tipo de alimentos tóxicos, y haciendo pues, los ejercicios adecuados, tomando sus diuréticos, pues sencillamente un poquito de paciencia y esto va a mejorar. También en muchos casos se recomienda el vinagre de manzana. Es excelente para limpiar las arterias, venas. Unas 3 cucharas con líquido y por sorbitos 3 veces al día. Puede ser antes o después, no hay inconveniente. Y entonces comienza a mejorar prácticamente en forma muy rápida el problema de las varices. Y bueno, pues si hay las úlceras ya varicosas, hay que tratarlas, digamos, de la forma más inmediata, porque de no hacerlo, pues esto puede llevar a sangrados muy continuos, ¿no? Y bueno, creo que nadie quiere pasar por experiencias terribles de ulceraciones, que son prácticamente en gran parte de la población por ya una deficiencia en la circulación, una insuficiencia venosa crónica, donde ya las venas se han dilatado extremadamente. Entonces, esto pues lleva generalmente a una infección que sigue propagándose a causa justamente de la mala circulación, a causa de un congestionamiento, el color amoratado de la piel, que es muy característico, y bueno, pues la debilidad. No hay que llegar a las complicaciones, como las erupciones en la piel, los eczemas, el picor, que obliga prácticamente a rascarse y a producir nuevas ulceraciones. Bueno, esto pues a veces continúa y el paciente es el perjudicado, porque no ha prevenido desde un principio. Ya, entonces, en esos casos, pues, cuando hayan problemas ya de varices, acérquese usted al centro de medicina de luz alfa para prevenir las úlceras varicosas

falta de vitaminas, sobre todo la vitamina E, que es muy importante para mejorar la circulación, la vitamina C también, para fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos. En fin, hay elementos muy buenos que mejoran la circulación. Bueno, en Luz Alfa tenemos el Labutín, también el Enecol, ayuda a mejorar la circulación general del organismo. Y con ello vamos a tener más oxígeno y bueno, prácticamente vamos a mejorar. Y bueno, vamos entonces a abrir las líneas naturales de Luz Alfa. Vamos a abrir las llamadas al 472-3110, 472-3184, y también para el interior del país, 01-472-3383. Bueno, nos preguntaban por interno de qué tipo, de qué estado esté la cirrosis. Bueno, generalmente pues la cirrosis siempre avisa, primero el hígado, ¿no? Donde a veces hay alteraciones en el estómago, a veces un poco de estreñimiento o diarrea también, amargor de boca muy constante, se inflama el hígado, bueno, y también ya en casos más críticos la ascitis, es decir, la acumulación de líquido en el abdomen. Bueno, generalmente hay que ver la causa, aquellos que toman alcohol, aquellos que han sido contagiados por el virus de la hepatitis B o la C también, en fin, o ciertos tóxicos, ¿no?, que también son muy críticos para el hígado, ciertos fármacos. Bueno, en estos casos la idea es que el tratamiento debe ser interno y externo. Un tratamiento interno sería tomar el diente león o el cardosanto, una tacita antes de cada alimento, o licuar unas 15 hojitas de diente león con papaya antes de cada alimento, además de unas 5 a 10 semillitas. Tomar el apiosan, 2 cucharas, cada 4 horas, así, con 2 cápsulas de D+. Esto va muy bien y va el hígado pues a ir mejorando hasta restablecer su salud. Vamos con más llamadas, vamos con más contactos. Adelante. Doctor, sí. Buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Por favor, quería hacer una consulta. ¿De dónde nos llama? De San Juan, doctor. Adelante. Doctor, mire, yo tengo un familiar que va a recibir quimioterapia y me han dicho que eso baja las defensas. Ya. Entonces, ¿cómo podría subir o prepararse, no, para que no le choque tanto? Ya, correcto. Muy bien. Vamos a ayudar, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. A usted, doctor, también. Le agradecemos por su llamada. Bueno, la quimioterapia pues y la radioterapia, bueno, son los dos tratamientos más fuertes y tóxicos que existen contra el cáncer. Pero generalmente no es pues para curar el cáncer, es para detener el avance. El problema está que siempre tiene sus efectos secundarios, ¿no? Y es muy tóxico. Por eso que el paciente termina a veces sin cabello y bueno, pues con destrucción de los glóbulos rojos. Entonces es el gran problema. Bueno, en la naturaleza hay elementos naturales, indudablemente, que son superiores a la quimio y esto está ya comprobado, demostrado. Para eso están los principios activos naturales de las antocianinas. Y estas se encuentran pues en el palillo, en las hojas de guanábana, en el maíz morado, en muchos elementos naturales. Entonces, en este caso, al hervir un litro de agua, le agrega 10 hojas de guanábana, 4 palillos picaditos, ya, y lo deja en reposo por 20 minutos, bien tapadito. Y después ya comienza a tomar una taza antes de cada alimento. O cada 4 horas en estos casos, mucho mejor. Va a tomar con esta agüita 20 gotas de Sicán después de cada alimento, 20 gotitas de Sicán después de cada alimento. Esto le ayudaría, pero así, una forma muy rápida a mejorar estos estados de anaplasia, en la cual pues el paciente habría que ver en qué grado está y bueno, pues brindarle más tratamientos alternativos. Es así. Vamos con otra llamada. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? una consulta para un niño de 4 años. Ya. El día sábado yo fui a comprarle. Bueno, mi niño tiene parásitos de, ¿cómo se llama? Shuro, creo que se llama. Ya. Ya, entonces me ha recetado para sol y darle una agüita de, ¿cómo se llama? Matico o hierbabuena muñe. Entonces, ¿qué cantidad le preparo? ¿Cómo va a tomar eso? Quisiera saber. Ya. Muy bien. Y otro, Benito está estreñido, o sea que hace dejando un día. Entonces, para eso me ha recetado aceite de olivo con gotas de limón. Ya, correcto. Entonces, ¿ese cómo le di? ¿Después de parasol o cómo? Ah, correcto. Eso quisiera saber, por favor, no le he preguntado muy bien, ¿no? Y otro, ¿cómo se llama? Levadura de cerveza, ¿en qué momento le doy? ¿Después o cómo? Porque necesito, tiene sus músculos muy blanditos, no están tan duritos, ¿no? Entonces, Correcto. Eso, para hacer mi consulta. Sí, bueno, muy bien. Por favor, doctor, le escucho por la radio. Correcto. A un niño de 4 años. Sí, vamos a ¿Cuántos watts va a tomar para sol? Todo eso, por favor. Anote, ¿ya? Ya, gracias. Hasta luego. Anote usted. Bueno, en este caso, anote usted, le va a dar una cucharadita de parasol, tres veces al día antes de cada alimento con agüita de paico, muña o hierbabuena, ¿ya? Con agüita de paico, muña y hierbabuena. Un puñadito lo hace hervir o en infusión. Y le da, pues, antes de cada alimento una cucharadita de parasol con agüita de muña, paico o hierbabuena. Para el estreñimiento debe usted tomar, si acepta, una cuchara, sería excelente, con gotitas de limón al acostarse. También en su desayuno, en el almuerzo, en la ensalada, en los guisos, también debe una cuchara. Si acepta dos, mucho mejor. La levadura de cerveza, dos capsulitas así, le saca al contenido con los alimentos tres veces al día. Ya tres veces al día con los alimentos le saca al contenido, porque a veces no pueden pasar la cápsula, ¿no? Y entonces, en ese orden, pues, va a mejorar muy rápidamente. ¿Por cuánto tiempo el parasol? Por 15 días, ¿ya? De ahí lo guarda. Y después pasa un mes, le vuelve a dar por 15 días, en ese orden. Le va a hacer muy bien. Y bueno, a ver, dele más fruta dos veces al día, con el estómago vacío, por cierto. Un poquito más de ensaladas también todos los días, más líquido. Y bueno, pues comienza a regular automáticamente su tracto intestinal. Vamos a seguir a la otra línea, al 472-3110. Adelante. Lo vuelvo a llamar nuevamente. Mire, mi familiar tiene un cáncer de segundo grado. Ay, ya. Y yo quiero saber, doctor, el SICAN, después de comida, ¿qué tiempo? ¿10 minutos? ¿Un cuarto de hora? ¿Media hora? No, inmediatamente. Ay, ya. Sí, inmediatamente. Uh-huh. Ya, doctor. Entonces, con eso podría... ¿Qué podría consumir? Ya, ¿el cáncer comida, a qué órgano? ¿El cáncer a qué órgano está...? A la mama, doctor. A la mama, cáncer de mama. Entonces aquí para eso también va a tomar usted el diente león, le va a dar a tomar el diente león. Ya. En ese caso también el apiosan directamente. Ya, dos cucharas de apiosan con dos cápsulas de plus, esto sí antes de cada alimento. Ya, doctor. Ya. Pero, o sea, ¿podría seguir las dos cosas a la vez con la quimio y no afecta en el sentido de que no hay mala interacción, no hay inconveniente. Ya, doctor. Muy bien, le agradecemos por su llamada y que pues mejore, evolucione lo más rápido de la enfermedad. Muy bien, vamos con la siguiente llamada, ¿lo? Sí, adelante. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿De Muchas dónde nos llama? Por la atención. Doctor, ¿De dónde nos llama? San Martín de Porres. Muy bien. Siempre digamos de dónde nos llama, ¿ya? Adelante. Gracias. Mire, el domingo se me presentó un mareo fuerte al levantarme. Ya. ¿Y qué pasa? Que me midieron la presión y la presión estaba 12.8. Pero no me sentía bien, no tenía estabilidad. Entonces... me fui al médico y el médico me vio que tenía yo un vértigo, ¿no? Ya. Vértigo. Y me han hecho una timpanometría. Ya, para ver si hay el síndrome de Meniere. Ya. Ajá, la timpanometría me han hecho y resulta de que ha salido C5. 0.18 ml. Ya. Y entonces, me han dado... Ah, dice que me ha afectado, que tengo una rinitis. Ya. Una rinitis. Y la rinitis dice que afecta al tímpano. Sí. Y entonces para ello me han dado un spray, ¿no? Un spray nasal. Ya. Y bueno, pero como yo tengo problema hepático, también comuniqué, ¿no?, a la persona, al médico que me atendió. Ya. Pero me recomendó que en las noches haga dos veces el spray en las fosas nasales, ¿no? Y me entró la duda al leer la hojita que viene ahí en el tubito para hacer el spray. Me entró la duda, entonces dije, si tengo problema hepático, dice que es contraproducente. Entonces, bueno, ahora hasta que me atienda nuevamente el doctor, va a ser la otra semana. Entonces, ya, por eso me he arriesgado a que usted me dé un alcance, por favor. Ya. Muchísimas gracias. Correcto, no se preocupe, vamos a ayudarle. Indudablemente, pues, es un problema, los mareos, los vértigos, cuando a veces dice, cuando la cama me da vuelta, dicen muchos, ¿no? No se preocupe, vamos a ayudarle. Manténgase en sintonía. Y seguimos aquí recepcionando las llamadas al 472-3184. ¿Aló? Doctor, buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De Vitarte. Bienvenida, adelante con su consulta. Doctor, una consulta. Mi mamá se ha hecho estos días unos chequeos de... tiene una enfermedad en la piel. Le han sacado ya un pedacito así para hacer análisis en patología, ¿cómo llaman ese? Biopsia. Biopsia. Entonces, ya le ha salido el resultado. A ver. El resultado dice que le ha salido lupus biodermatosis, creo que le ha dicho. Ya. Entonces, yo quiero saber, y le han recetado unas pomadas, unos jabones especiales para que se lave la cara, y una crema, ¿cómo se hace? Para el sol. Sí, sí. Son tres cosas que le ha recetado. Yeah. Y esas tres cosas, y como se va a ir a la sierra, va a ir llevándose ese remedio. Yo quisiera saber si hay otra cosa más que puede pasarle. Y lupus dermatosis, creo que le ha dicho. Sí, sí. Que yo no sé cómo se, porque alrededor de su cara está rojo. Bien rojo, y al más tardito le sale como unos granitos. Entonces la doctora le ha visto. Entonces le ha recetado ahora esa pomada y ese un jabón líquido especial para lavar la cara. Ya. Y quiero saber con otra forma cómo puedo combatir o de qué ha provenido ese, porque ella trabaja, ella en la sierra a veces cocinan con leña. Sí, más que nada es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y bueno, de una u otra forma también ella debe ser fotofóbica, es decir, debe tener mucha sensibilidad a la luz solar. En fin, hay muchas causas. Vamos a explicarle, ¿ya? Y también mucho le gusta mucho se reniega y veces, como tiene 75, 77 años. Ah, ya. Yo digo, o también puede ser de lo que ella está un poco estresada, preocupada, así, como ha venido por acá, de provincia ha venido acá a Lima, sostén ese tratamiento y ahora se va a ir para allá. Claro, a veces... Entonces, quiero saber si el alimento también influye o es que hay otra forma de que se pueda curar, porque ya desde agosto está así. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya. Quiero que me explique cómo es ese lupus dermatosis. Sí, sí. Así ¿ya? es. Ya, doctor, no gracias. Preocupe. Vamos a ayudarle, ¿ya? Muy bien. También eritematoso también. Muy bien, vamos a ayudarle. Manténgase en sintonía. Y seguimos con más contactos. ¿Aló? Bueno, doctor, buenos días. ¿Cómo está? Una consulta. Sí, ¿de dónde nos llama? De Arequipa, doctor. Adelante. Doctor, ¿sabe que en la parte del esófago siento así como que escribe algo? Pero he ido a ver con el médico y me han... ¿Qué te tengo? ¿Qué más? Reflujo, creo, pero... Ah, reflujos ácidos del estómago. Y, ajá, y ahí me han hecho una endoscopía y me ha salido pues incompetente y ya tal. Doctor, yo no sé qué significa eso y sale esterocida. Ya, o sea, una prácticamente una hernia y ya tal. ¿Cómo? Una hernia hiatal. ¿Qué es eso, doctor, hernia hiatal? Claro, vamos a explicarle, ¿ya? Ya, doctor, yo sé que doctor dice, también dice gastropatía nodular y dice la... En la mía hace una biopsia y sale gastritis crónica sin actividad de grado moderado y dice asociada a Helicobacter pylori, pero no sé, doctor, la verdad es que lo que a mí más me molesta es la parte del esófago. Sí, sí, lo entiendo. ¿Amargor de boca a veces en la mañana? ¿Cómo? ¿Amargor de boca en las mañanas? Antes sí, doctor, pero ahora que me da medicamento, sí, algo me come, pero lo que más me molesta es la parte del estómago. Sí, sí, el reflujo ácido del estómago. Vamos a ayudarle en forma inmediata, ¿ya? Doctor, me gustaría que me digan, o sea, ¿el medicamento que debo tomar y por cuánto tiempo? Claro que sí, para que usted salga de este reflujo ácido. Usted debe estar muy tensionada también, demasiado estresada. Muy bien, vamos a ayudarle. Y bueno, pasamos al siguiente contacto. ¿Aló? Doctor, buenos días. ¿Cómo está, caballero? ¿De dónde nos llama? De Miraflores. Ah, doctor, bienvenido. Quería hacer una pregunta. A veces yo duermo 7 horas o 7 horas y media y me siento un poco mareado. Ya. Y ahora que estoy de vacaciones, estoy durmiendo bien, como 8 horas a 9 horas. Ya. Y me siento muy bien. Yo quisiera saber si eso es normal. Por claro, favor. Eso es muy normal. Usted es como que usted ha tenido una carencia de horas sueño y usted lo está recuperando. Eso está muy bien. Lo único que tiene que es aprender a relajarse antes de descansar, que le vamos a explicar, ¿ya? Ya, doctor, muy amable. Gracias. Muy bien, a usted también. Sí. Y bueno, seguimos aquí con más contactos a las líneas 472-3110, 472-3184. Y para provincias, para el interior del país, 01-472-3383. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Le estoy llamando de Surco, doctor. Siempre adelante. Siempre escucho. Usted siempre nos orienta y me parece que es una persona muy importante dentro de la radio porque a través de usted hemos aprendido, digamos, a hacer cambios en nuestros modos de alimentarnos, ¿no? Yo hubiera querido conocerlo muchísimos años atrás, pero bueno, llevaba pues una alimentación inadecuada. Lo que quería preguntarle sí. es que a mí me han determinado que tengo discopatía cervical y me están haciendo unas terapias en el seguro. Pero la verdad es que no siento mucho alivio, ¿no? Y yo siempre lo escucho a usted, que hay unos ejercicios que es como de marchando y moviendo los brazos, pero el problema está que cuando muevo el cuello, como que si me quiero caer. Claro. No sé si lo estaré haciendo bien, ¿no? Yo levanto los brazos, no para los costados, sino para adelante, y las piernas también, y yo siento que tengo alivio, incluso me parece mejor de las terapias que recibo. Claro, la idea es hacerlas bien, ¿no? Hacer bien estas terapias, son tres en uno, son tres terapias en uno, sí. Y que a la vez también, dado que la discopatía que usted tiene prácticamente, digamos, es una enfermedad degenerativa del disco, entonces es necesario también algunas terapias, pero a veces no todas las terapias dan resultado. Algunas terapias en medicina física y rehabilitación. Le vamos a explicar un poco más. Ya, doctor. ¿Ya? Muchas gracias. A usted también le agradecemos por su llamada. Y bueno, pasamos a la otra línea inmediatamente. ¿Aló? Aló, buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De Cañete, doctor. Adelante, bienvenido. Doctor, yo sufrí antes de hipertiroidismo. Ya. Pero he tomado 2 veces yo reactivo. Y de ahí me pasaron al hipotiroidismo y estaba tomando levotiroxina de 100. Ya. Y he estado empezando a arrojar bilis amarillo bastante. Y después el doctor me dice que puede ser el hígado y y ahora me ha cambiado la levotiroxina de 75. Y estoy tomando eso, doctor, y he bajado de peso bastante. Pesaba 50, ahora estoy tomando 40. Ya. Y así estoy con eso, doctor. ¿Qué se podría tomar? No sé. Sí, sí, vamos a ayudarle a que usted... Sí, no se preocupe. Vamos a ayudarle a restablecer las funciones pues, de la tiroides, ¿ya? Sí, un poco la memoria. Sí, no se preocupe. Con todo gusto vamos a ayudarle a que mejore todas las condiciones de la tiroides para que usted normalice y vaya normalizando su salud. Pasamos a la otra línea, manténgase en sintonía. ¿Aló? Aló, doctor. Buenos días, doctor. Le hablo de Arequipa. Desde Arequipa, bienvenida. Sí. Doctor, es para mi hijito. Tiene 5 años y sabe usted que le salen unas ronchitas y no deja de salir. Siempre le salen algunas partes del cuerpo. Y le llevé al especialista y me dice que es prurigo infantil. O sea, eso le va a salir hasta los 7 años, me dice así. Algunos me dicen hasta adulto, dice que les llega a salir esa roncha, doctor. ¿Qué le puedo dar, doctor? ¿Qué me recomienda? Sobre los productos naturales. ¿De qué será eso? Quisiera que me explique, doctor. Lo escucho por la radio. Muy bien, vamos a explicarle y darle todos los detalles para que mejore su salud, ¿ya? Ya, gracias, doctor, gracias. También le agradecemos por su llamada. Y bueno, pasamos a la otra línea, sintonía total. ¿Aló? Doctor, tengo aquí muy buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Grande, de Independencia, doctor. Adelante. Doctor, quiero que más cuido, por favor. Quiero saber qué diferencia hay la ecografía, porque usted me indicó para los meridiones. Estoy ahorita en este momento, quizás por pasar una resonancia magnética, pero en la resonancia magnética hay una máquina grande, se lo meten como una incubadora, ¿no? Así, y pasa la máquina de pies a cabeza. Claro. Y por ahí he caminado y hay una resonancia magnética ecuatoria, no me acuerdo cómo dicen. Pero es una como una computadora, algo así por decirlo, eso quería saber. Ya, correcto. Ya, doctor, muchísimas gracias. A usted también, le agradecemos ¿sabes? Por su llamada. Y bueno, vamos a una pausa, nos indican inmediatamente, y regresamos aquí con lo mejor de la naturaleza. Vamos a responder sobre pues el problema de la parasitosis, las enfermedades del cáncer en el segundo grado de mama, de igual manera también sobre los problemas de los zumbidos en los oídos, los mareos, los vértigos, los problemas de rinitis, el lupus eritematoso, biodermatosis, los problemas de los reflujos ácidos del estómago, esa acidez que a veces se presenta, la hernia hiatal también. De igual manera, los problemas de Helicobacter pylori, también de Miraflores, o los problemas de los mareos, y también los descansos adecuados de 8 horas, y bueno, pues porque uno se siente bien. De igual manera, de surco, los problemas de las discopatías cervical, los estados también de sofoco, hipertensión, de la tiroides, tanto el hipo como el hipertiroidismo. Y bueno, los eczemas, las ronchitas, los pruritos en la piel, en el caso de los niños. Y bueno, pues la diferencia entre una ecografía renal y una resonancia magnética. Esto y mucho más, después de estos mensajes. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza, el Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. SICAN de Luz Alfa, producto micelizado de actividad antitumoral efectiva para el tratamiento del cáncer en todas sus formas.

golpes y también por emociones atrapadas. También se presentan los cánceres cuando hay conflictos familiares, a nivel familiar. Bueno, siempre es importante hacerse un autoexamen. La mujer debe autoexaminarse, que no presente ningún tipo de bultitos, ¿no? O a veces aparecen ciertas retracciones que nos puede estar indicando el inicio de un cáncer. Y bueno, y así sucesivamente, hay que siempre descartar. Bueno, en este caso ya está dado el diagnóstico, ¿y qué hacer? En primer lugar, elimine todos los factores que predisponen al cáncer. Si hay, por ejemplo, se ha pasado por traumas emocionales a nivel familiar, le invitamos a que se libere de esas emociones tóxicas en el Centro Medicinal de Luz Alfa con la liberación de emociones atrapadas. Si es que encontramos esos factores que por las cuales el paciente mismo lo va a narrar, va a decir, sí, he pasado por esto, lo otro, y hay muchas pacientes que comienzan a llorar, comienzan a recordar esos hechos traumáticos del pasado, cuando muchas veces por ahí se origina la anaplasia, que las células se vuelvan desordenadas. Después le va a dar a tomar pues el CICAN, que es el producto estrella de Luz Alfa en cuanto a las enfermedades autoinmunes. 20 gotitas de CICAN después de cada alimento. De igual manera va a tomar la agüita de hojas de guanábana con palillo. En un litro de agua a servir o en infusión, coloca 10 hojas de guanábana fresca con 4 palillos. Y esto por 20 minutos de reposo. Y le va a tomar una taza con 2 cápsulas de Maicur cada 4 horas, así cada 4 horas. Y con esta agüita va a tomar el CICAN, 20 gotitas después de cada alimento. De igual manera va a tomar el Apiosan, 2 cucharas de Apiosan con 2 cápsulas de Plus, también antes de cada alimento, 3 veces al día. Si consigue el diente león, licúe unas 15 hojitas de diente león fresco con papaya, y esto lo toma también 3 veces al día. Evite las grasas saturadas, los embutidos, las carnes, frituras, aceites transgénicos, y va a ver que la recuperación parecería un milagro, ¿no? Donde la recuperación va a ser muy rápida con estos elementos inmunomoduladores. Después nos vamos al problema pues de San Martín de Porres, aquí una rinitis alérgica que le ha generado pues problemas en el oído, un poco ahí de mareos, un poco de vértigos. Bueno, como no hay materia, aquí no hay una inflamación crónica, entonces en estos casos tome elementos antihistamínicos. La flor de tilo, por ejemplo, si la encuentra es muy buena, también la manayupa, una taza antes de cada alimento. De lo contrario, tome en estos casos el nogalín, 2 cucharas de nogalín con 30 gotas de propóleo. Esto puede tomarlo así cada cuatro horas. Hágase lavados nasales con la orinoterapia, también 3 a 4 veces al día, va muy bien. Elimine todo lo que son alérgenos, aditivos químicos que están en las harinas refinadas, en los queques, los bizcochos, la leche, aditivos químicos que están en todos los productos que han sido refinados, han sido industrializados, incluyendo los endulcorantes sintéticos que parecen azúcar blanca, como es el aspartamo, el ciclamato de sodio, la sacarina, el azúcar blanca refinada, el azúcar rubia. Todos estos elementos son altamente alérgenos, por lo tanto pues hay que variar también la alimentación y va a comenzar a mejorar. Hay que ver, determinar cómo están los lípidos, capaz usted está con el colesterol subido, los triglicéridos subidos, y esto amerita pues siempre los análisis respectivos. Después nos vamos hacia Vitarte. Bueno, aquí el diagnóstico que le han sacado un lupus dermatoide, un lupus eritematoso, en la cual es una enfermedad pues crónica, inflamatoria, autoinmune, que significa que las defensas mismas atacan a la piel, atacan a muchos órganos, sobre todo al tejido conectivo. En otras palabras, el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿ya? Imagínense que uno se ataque a sí mismo. Eso es el lupus, una enfermedad autoinmune, ya donde aquí pues las partes que son más afectadas son los tendones, el tejido articular, ¿no? El tejido conectivo. Y bueno, en el lupus eritematoso, pues hay que ver los grados, ¿no? Donde está afectando, sobre todo si el lupus es un lupus eritematoso sistémico, que es mucho más grave, ¿no? Y que afecta casi a todos los órganos del cuerpo. Entonces aquí depende en qué grado esté este lupus, y dependiendo de los síntomas que esté padeciendo. A veces también los diagnósticos quizás no son los más adecuados, y bueno, se seguiría con más análisis. Y bueno, entonces para esto también le haría muy bien tomar el Sican, 20 gotitas de Sican después de cada alimento. Le recomendamos tomar en estos casos también el AQ Plus, que es altamente desinflamante, 2 cucharadas de AQ Plus con 2 capsulitas de AR Plus. Esto tomarlo también cada cuatro horas. Evitar las grasas saturadas, evitar todo tipo de alérgenos, ¿ya? Y sobre todo las grasas saturadas. Esto va a comenzar a mejorar rápidamente. Después nos vamos hacia Arequipa. Bueno, nuestra mamá está muy preocupada por el problema de los reflujos ácidos del estómago. ¿Y qué es un reflujo ácido? Pues es la regurgitación del ácido del estómago hacia el esófago. El esófago es el tubo que conecta la garganta con el estómago. Entonces, aquí en síntomas se presenta esa sensación de quemazón en el pecho, lo que se conoce como la pirosis, y esto suele dar lugar pues a la inflamación del esófago. Pero esto, al parecer, ya está presentando aquí un problema en la hiatal, o sea, produciéndole pues prácticamente una hernia hiatal. Y esto hay que tratarlo lo más inmediato, porque esta afección ya hace que una porción del estómago protruya hacia la cavidad torácica a través del hiato. Y bueno, en estos casos había que determinar la edad. Al parecer la paciente no sabemos si es de edad o es joven, ¿no? Entonces, para esto es muy simple. El tratamiento es muy simple. Aquí son alimentos antiácidos y a la vez que sean desinflamantes. Primero va a tomar usted el extracto de 1 o 2 papas blancas con 4 zanahorias, es decir, extracto de papa con zanahoria, ya, y lo va a tomar así por sorbitos, 3 veces al día, antes de cada alimento. Una vez que ha terminado, inmediatamente deja pasar unos minutitos y va a tomar el Curmavit de Luz Alfa, 1 cucharadita de Curmavit con líquido, con agüita, también 3 veces al día, de igual manera. Y bueno, al parecer también hay la presencia de Helicobacter pylori, entonces va a tomar inmediatamente, en tercer lugar, inmediatamente va a tomar 2 cucharadas de Helicosin para esta bacteria, Helicobacter pylori, 2 cucharadas de Helicosin con agüita de chicha morada o piña, en este caso mejor sería la chicha morada, ya 2 cucharadas de Licocin también inmediatamente 3 veces al día. Entonces, en primer lugar, su extracto de papa con zanahoria 3 veces al día antes de cada alimento. Inmediatamente va a tomar el Curmavit, 1 cucharadita 3 veces al día también, e inmediatamente en tercer lugar va a tomar el Helicosin, 2 cucharadas con chicha morada antes también de cada alimento, 3 veces al día. Prácticamente con esto usted va a tener una mejoría y va a recuperar su salud muy rápidamente. Pero a la vez, tome en cuenta de eliminar las aguas azucaradas, eliminar el azúcar blanca, el azúcar rubia, eliminar las harinas refinadas de todo tipo, que bizcocho, tallarines, arroz blanco. Masticar bien los alimentos. Si hay ansiedad, pues consuma con un tenedor chiquito, con cuchara pequeñita de té. Por la misma ansiedad, si hay emociones atrapadas, pues hay que liberarse de esas emociones atrapadas. No mezclar dulce con sal tampoco en los alimentos. Después de un almuerzo, nada de aguas azucaradas, postres ni frutas. Todos estos elementos son importantes tomarlos en cuenta, ya como dato adicional. Y va a ver usted que la recuperación va a ser inmediata. Después nos vamos hacia Miraflores. Bueno, aquí nuestro caballero pues antes descansaba 7 horas y se sentía mal, pero o era que descansa sus 8 horas, que está de vacaciones, bueno, ya se siente bien. Indudablemente que usted está comprobando que cuán importante es el descanso, las horas adecuadas para poder sentirse bien. Y hoy en día millones de seres humanos viven con sedantes, con tranquilizantes, para pues poder descansar bien y restaurar sus energías. La idea es no tomar pues ningún somnífero, ningún tranquilizante, sino que uno debe respetar el biorritmo del cuerpo. Hay que respetar las horas adecuadas para poder descansar. De lo contrario, vamos a estar en el día cansados, con mucha fatiga. Y bueno, y esto hace que baje el sistema inmunológico y uno se sienta pues muy debilitado. ¿Cuán importante es el descanso? Es una de las terapias más maravillosas para sentirse bien. Entonces hay que ver también en qué, cómo está su carácter, si usted está con problemas emocionales, si eso le lleva a un mal genio durante el día, a estar siempre pues irritado, malhumorado. Eso tampoco es bueno. Hay que buscar la causa, a qué se debe eso. Capaz ha pasado por traumas emocionales o no descansa bien, ¿no? Bueno, entonces aquí el descanso, ¿por qué es importante el descanso, no? ¿Por qué? Para que se tome en cuenta que el exceso de descanso hace daño también, y la falta de descanso adecuado también hace daño. En primer lugar, el descanso va a fortalecer el sistema inmunológico, y esto es una protección contra una serie de enfermedades. Después, en caso que hayan heridas, hayan infecciones, pues esto va a resultar muy bueno. Por eso que debemos descansar entre 7 y 8 horas, menos los adultos. Sí, claro, como está de vacaciones, una horita más no está mal, usted mismo se está sintiendo bien. Los niños generalmente pues duermen hasta 9 horas, los bebés 11, 12 horas, en fin, dependiendo del biorritmo de cada cuerpo, de cada organismo. Napoleón Bonaparte pues se dice que dormía 1 hora, bueno, era, se había ya acondicionado, él era suficiente 1 hora. Indudablemente todo esto se puede gobernar adecuadamente, por eso que antes de acostarse es muy importante la relajación, la meditación, que consiste en relajarse, respirar profundamente y bueno, pues controlar las emociones. Esto es muy importante. Y bueno, en ese orden pues le felicitamos porque usted esté recuperando su salud. Y bueno, puede tomar pues algún elemento natural relajante, puede tomar el valerín, por ejemplo, el usalfa, una cucharadita de valerín con unas 25 gotas de maxín. Esto puede tomarlo 3 veces al día, ya, y esto le va a sentir, se va a sentir pues mucho mejor, ¿eh? Tome sus complementos nutricionales, su SP-GOI, su levadura de cerveza, 2 capsulitas con los alimentos para que sienta pues más energía, más vitalidad, porque a veces pueden haber deficiencias del complejo B, sobre todo la piridoxina y la tiamina, que son importantes vitaminas de los nervios. Entonces, haga esto. Después nos vamos a Surco. Bueno, nuestra dama nos pregunta por una discopatía la cervical, ¿no? Y que, bueno, seguramente pues siente muchos fastidios, porque la discopatía puede ser lumbar, pues, o también lumbar, ¿no? Y en este caso es cervical. Y como sabemos, nuestra columna pues está formada por 33 vértebras, en la que hay 7 vértebras cervicales donde usted tiene el problema de la discopatía. Puede ser también en las 12 torácicas, en la parte lumbar, en la parte sacra. En fin, en este caso, la discopatía vendría a ser ya un problema degenerativo, una enfermedad degenerativa del disco cervical, ya. Y bueno, esto tiene que ver mucho pues con los malos hábitos, hábitos no adecuados, ¿no? De sentarse, de dormir, en fin, golpes, caídas, etcétera, etcétera. Y esto lleva, pues, a que hayan problemas, ¿no?, de comprensión, de pinzamiento en la médula espinal y sobre todo en las raíces nerviosas. Por eso es que duele, por eso es que hay dolor, ¿no? Hay dolor. Y también esto empeora cuando hay un inadecuado manejo emocional. Mucho miedo, mucha ansiedad, demasiados enojos. Pues esto puede llevar, pues, a empeorar el problema de la discopatía. Bueno, entonces para esto hay unos ejercicios muy buenos que hay que tener paciencia para hacerlos. Son tres ejercicios en uno. Uno es el marchar, como estar desfilando en el mismo sitio, ¿no? Levantar una pierna, bajar la otra, levantar la otra y así. Estar marchando en el mismo sitio. Después consiste en abrir los brazos, abrirlos totalmente y cerrarlos, abrirlos y cerrarlos, ¿ya? Y en tercer lugar, girar la cabeza, rotar la cabeza para el lado izquierdo y por el lado derecho, izquierdo y derecho. Entonces son tres ejercicios que se hacen en uno, sin dejar uno, los tres juntos, marchar en el mismo sitio, paralelo al mismo, abrir los brazos, abrirlos y cerrarlos totalmente, y en tercer lugar, girar, rotar la cabeza de izquierda a derecha, lo más que se pueda. Esto durante unos 5 minutos y hacerlo 3 veces al día. Automáticamente esto va a ir mejorando la discopatía cervical, que no es más que, pues, un problema, digamos, ya de degenerativo del disco. Y bueno, en este orden, pues, no está mal tomar su colagín, una cucharadita de colagín 3 veces al día. El vinagre de manzana también le puede ayudar, unas 3 cucharas por sorbitos también con agüita 3 veces al día. Y en ese orden, pues, aplicarse el masaje, ¿no? Si hay mucho dolor, aplicarse, hacerse masajes con el masaje de Luz Alfa, le ayudaría enormemente. Y seguir con sus terapias de medicina física en rehabilitación. Así es. Después nos vamos hacia Cañete, el problema de nuestra dama, pues, que tiene un problema de sofoco, de hipertensión. Ha pasado del hipotiroidismo, pues, del hipertiroidismo al hipotiroidismo. Y bueno, está mal de la, está mal del hígado también. Bueno, en los casos del hipotiroidismo, hay que determinarlo siempre por los análisis y por los síntomas, ¿no?, que siempre se presentan en el hipotiroidismo. La fatiga, a veces la falta de concentración, mucha sensibilidad al frío, falta de apetito muchas veces, en fin, la mujer, la menstruación a veces suele ser muy excesiva, muy irregular, pero sobre todo los síntomas más característicos son el cansancio y la sensibilidad, especialmente al frío. Y bueno, hay muchos más síntomas, pero son los principales. Entonces, en estos casos también le haría muy bien tomar el Cicán de Luz Alfa. 20 gotitas de Cicán después de cada alimento. Ya, 20 gotitas de Cicán después de cada alimento. Y tomar el SPGOI, 2 capsulitas con los alimentos 3 veces al día. Para ese hígado, tome usted, esto le va a ayudar también el SPGOI para esa pérdida de memoria, es muy bueno. Usted no se va a sentir con mucha vitalidad. Para el hígado, tome lo que es el apiosan. 2 cucharadas de apiosan con 2 cápsulas de D+, también antes de cada alimento, es formidable. Esto le va a ayudar bastante a recuperar su salud, es un elemento protector del hígado. Ya, así es. Y bueno, nos vamos hacia Arequipa nuevamente, en el caso de nuestro niño, pues, que presenta un cuadro de una dermatitis, ciertas ronchas, donde aparecen, pues, las ronchas pruriginosas, o sea, bultitos blancos así elevados, redondeados, en un área, pues, donde está la inflamación. Bueno, hay que determinar las causas aquí, que uno puede ser alimentarias, pongamos que esté consumiendo demasiados alérgenos, pescado, mariscos, leche de vaca, pues, que a veces está contaminada con metales pesados, gaseosas, caramelos. Bueno, todo esto lleva a un problema de hasta de urticaria puede llevar. Ya comienza a aparecer pues las ronchitas, ¿no? Y lo otro también a veces cuando hay pacientes que nos llegan por problemas de ya urticaria prácticamente y lo ha causado pues los fármacos que han tomado, ya han tomado cierto fármaco. Después a veces en los niños también puede presentarse por cuadros de parásitos, ya alergias internas producto de parásitos, oxiuro, lombriz, estenias, etcétera. Dele a tomar una cucharadita de parasol, ya 3 veces al día antes de cada alimento, por 15 días, ya una cucharadita de parasol. También hay que revisar en los niños la caries, cuando hay focos infecciosos, es así. También el frío, demasiado frío o demasiado calor, bueno, eso favorece también la urticaria. Entonces hay mucho las causas que hay que determinar. Dele a tomar pues el apiosan. Dele a tomar el apiosan, 2 cucharas de apiosan antes de cada alimento, 3 veces al día. Si consigue la flor de tilo, pues una tacita o media tacita también, 3 veces al día de flor de tilo, con 20 gotas de propóleo. Con 20 gotas de propóleo. En este orden tiene que eliminar todo tipo de alérgenos, ya, mariscos, pescados, carnes de todo tipo, atún, harinas refinadas, azúcar blanca, azúcar rubia. A veces los venenos pues los tenemos dando vuelta en la casa, en el hogar, y entonces los que pagan las consecuencias son los niños. Los adultos aparentemente están bien, bueno, por su soporte, pero los niños son los perjudicados. Entonces hágale esto, le va a hacer bastante, bastante bien, ya. Y bueno, sobre no vamos hacia Independencia, pues sobre, bueno, quieren sacarnos, dice, una ecografía, nuestro caballero, una ecografía, digamos, más que nada renal, ya, y cuál es la diferencia con la resonancia, la tomografía, que a veces en otro caso se recomienda. Bueno, la ecografía es para, digamos, examinar diferentes partes del cuerpo, ¿no? Sobre todo de órganos blandos, ¿no? Y bueno, estas cámaras, ¿no?, reciben ondas de sonido, ya, se llama toda la ecografía renal, ya, y bueno, para esto sí se necesita pues que el ecografista presione un poquito más fuerte el traductor para que puedan verse, para poder recibir las ondas de sonido y visualizar y determinar pues el órgano afectado. Entonces, en este caso, para esto se emplea pues un gel de ultrasonidos, que es incoloro, con una luz verde o azul. Ya, esto es bastante importante. Y bueno, es todo un protocolo de imágenes, ¿no?, para determinar aquí si hay quistes en el riñón, para determinar si hay cálculos. En fin, son muchos elementos en los cuales se va a determinar. Y en cuanto, bueno, a la resonancia magnética, las tomografías, ya resultan un poco, digamos, más caros en primer lugar. Claro que son mucho mejores, ¿no?, para detectar, digamos, elementos que no son fáciles de detectar en profundidad. Es como un escáner ultra rápido, ¿no?, donde aquí se emplean ante una técnica algunos usos de cañones de electrones, ya, y detectores anulares para conseguir una adquisición pues de la imagen, así que sea muy rápida, ya, y mayor cantidad de datos en un tiempo determinado. Entonces, al obtenerse las imágenes múltiples, por cierto, entonces es mucho mejor. Pero en este caso, para simplemente los riñones, pues sería una ecografía, nada más, una ecografía renal. Sería lo suficiente para usted. No se haga muchos problemas si el médico determina. Ya, digamos, una imagen mucho más perfecta, pues ya acude usted a la resonancia magnética, a las tomografías, en fin. Ya dependiendo de cómo esté la ecografía. Nada más. Así sería lo mejor para usted. Así es y como vamos llegando con los productos Naturalus Alfa. Productos, por cierto, de acción comprobada. Productos atomizados, productos micelizados. Como siempre decimos, pues es un proceso prácticamente maravilloso la micelización. Para la absorción del producto, de los nutrientes, sea más rápida, hasta 4 o 5 veces más. Y bueno, y el producto por atomización, que se hace un secado mediante un spray, donde se preservan totalmente los principios activos, es un proceso ultra rápido, ya, donde prácticamente solamente se concentran los principios activos. Por eso que es un producto de buena respuesta y de alta calidad, donde los resultados pues son los más óptimos. Entonces, este proceso ya lo llevamos mucho tiempo y con mucho éxito, en la cual los pacientes se sienten mucho mejor, gracias a esta técnica propia de Luz Alfa, la técnica de la atomización y la micelización. Es así. Generalmente muchas preguntan, pero ¿por qué es importante la atomización o la micelización? Es que lo que pasa es que el cuerpo muchas veces absorbe los alimentos, los nutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes en forma ineficiente. Y bueno, entonces cuando la absorción de los nutrientes no es adecuada, pues el resultado no del organismo tampoco lo va a ser. Entonces, bajo estos sistemas, pues la absorción es 4 o 5 veces más rápida. Y esto va muy bien para una serie de enfermedades donde necesitamos que las respuestas sean rápidas. Y todo el mundo puede desear que la respuesta del organismo ante cualquier medicina sea rápida, ¿no? No queremos esperar mucho tiempo. Y es así que se consigue, mediante este proceso, óptimos resultados, donde se aprovecha al 100% los nutrientes, vitaminas, minerales. Eso es lo maravilloso de esta técnica. Claro, cuesta un poquito más, pero vale la pena, ¿no? La otra técnica es pues la de coger las plantas, molerlas y así encapsularlas. Tendríamos que tomarnos pues prácticamente medio frasco en la mañana, medio frasco en la tarde, y bueno, como quien dice, un frasco entero, pues, y nadie quiere, pues, ¿no? Estar tomando 20 cápsulas 3 veces al día, no tiene razón, ¿no? Ni estar tomando tampoco media taza de moliente 3 veces al día, algo mejorará, pero si es un producto ya con altísima concentración, suficiente de 1 o 2 cucharas. De igual manera, en el proceso de atomización, suficiente, pues es, bueno, 1, máximo 2 cápsulas, pero no estar tomando encapsulados de plantas así nada más pulverizadas, donde hay muchos excipientes y poco contenido de principios activos, que son los que necesitamos para estimular al organismo. Entonces, por ese lado, Luz Alfa presenta lo mejor de la tecnología, por cierto, en forma natural, para llevar a cabo los mejores productos, ¿no? Para poder producir, sacar los mejores productos en cuanto pues a resinas, principios activos también para el cáncer, principios activos desinflamantes. Bueno, pues en altísima concentración se tornan los bioflavonoides, sobre todo, que son los mejores desinflamantes. Y bueno, pues por ese lado va muy bien, ¿no? De que estos productos, en estos productos hay una respuesta rápida en el organismo. Y uno es lo que quiere, respuesta rápida. Y vamos a ir mejorando. Tomando en cuenta, por cierto, la parte nutricional, tomando en cuenta la desintoxicación del organismo. Para eso están las terapias de pies, las terapias de desintoxicación iónica. Y esto pues nos va a permitir acelerar, mejorar un tratamiento, que es lo que uno desea. Así es como estamos en Laboratorios Luz Alfa. y también las terapias que no se dejan esperar. Son terapias maravillosas que ayudan a los procesos. Por ejemplo, pues en cuerpo sucio o en odre sucio no se puede poner vino nuevo. Por eso están las terapias tanto de desintoxicación iónica celular que van a abordar al organismo a una limpieza total, y también las terapias de lavado hidrocolónico, donde se limpian los intestinos, donde se asientan por las enfermedades, por ejemplo, pacientes con demasiados procesos alérgicos, pues, al limpiar los intestinos, pues el resultado es mucho mejor, es así. Y bueno, entonces son terapias muy exitosas, y las terapias pues para los traumas emocionales, donde el ser humano para acordándose de sus problemas que ya pasaron y llorando, deprimiéndose, y bueno, eso no es bueno porque eso puede llevar hasta el cáncer. Entonces también esta técnica de liberación de emociones atrapadas pues da mucho que hablar. Es interesante esta técnica, en la cual en el Centro de Medicina de Luz Alfa pues tiene mucho éxito en pacientes que después de aplicarse esta técnica resultan más serenos, más tranquilos, como que se hubiera quitado un peso de encima. Y ese peso de encima era pues la energía tóxica que lo vivían durante muchos años, en drama, en dolor, acordándose de esa energía tóxica. Entonces esto se consigue liberar y uno pues comienza a sentirse ya mucho mejor, como quien dice, ya como nuevo. Entonces son terapias milenarias en verdad, pero que poco se dan a conocer. Bueno, en el centro estamos con las mejores terapias de avanzada, incluyendo las terapias también de lavado hidrocolónico, que son excelentes, y las terapias de oxigenación y regeneración celular. Muy bien, nos vamos despidiendo, muy contentos. Siempre, todos los días, nos van a sintonizar aquí, en este espacio, la medicina integral de Luz Alfa. Muy bien. Nos vamos despidiendo, como siempre, hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Terapia de oxigenación y regeneración celular de Luz Alfa. Poderosa terapia simultánea con biomagnetismo, cromoterapia y aromaterapia. El oxígeno medicinal de la más alta pureza para favorecer las células a todos los niveles. La terapia del futuro ya se encuentra en Luz Alfa. La terapia de campos magnéticos pulsantes está diseñada para ayudar al cuerpo a regenerar las células y acelerar los procesos normales de recuperación. Los campos magnéticos producidos por la terapia biomagnética de campos pulsantes penetran simultáneamente a todas las células del cuerpo a nivel molecular, estimulando al metabolismo, aumentando la cantidad de oxígeno disponible en las células, mejorando el sistema nervioso, órganos y células, incrementando el intercambio iónico, acelerando el tránsito de la hemoglobina, disminuyendo los excesos de depósito de calcio y colesterol, activando la circulación sanguínea y linfática, proporcionando mayor oxígeno a las células de nuestro cuerpo, mejorando las paredes de venas y arterias, estimulando la secreción hormonal, además de regular las corrientes energéticas del organismo. La terapia de campos magnéticos pulsantes es una forma relativamente nueva y muy efectiva, particularmente en las enfermedades crónicas y degenerativas. Terapia biomagnética de campos pulsantes de Luz Alfa. Gin ke liye sevindim gel. Hamne kya chaha tha is din ke liye tumne badle humse gin gin. वस्ल का दिन और कितना मुख्तसर, वस्ल का दिन और कितना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए. वो नहीं सुन Productos Naturales, Luz Alfa.